Amor sincero, yo te lo doy. Amor verdadero, yo te lo doy. Mi sentimiento, yo te lo doy. Toda mi vida a ti. Yo te lo doy, amor sincero, yo te lo doy. Amor verdadero, yo te lo doy. Mi sentimiento, yo te lo doy. Toda mi vida a ti. Tú eres mi pasión, tú eres la chica que siempre yo soñé. Tú eres todo, todo, todo para mí. Tú eres mi destino, tú eres mi pasión. Tú eres la chica que siempre yo soñé. Tú eres todo, todo, todo para mí. Para mí.